necesito un conductor, conduciré con cuidado. No le llamen a un taxi, ningún trago he tomado. Que me pare un policía, que me haga la prueba de alcohol. Hay evidencia en mi aliento de intoxicación, pero me siento tomado, completamente extasiado, lleno de amor. Su amor es licor, me embriagó con su amor, sin una gota de alcohol. Borracho de ella, a puro pudor, besos insaciables, caricias incomparables, 12 horas completas, llenas de pasión. Sin vino, tequila o ron, me embriagó con su amor. No hay cuenta larga que pagar, no hay barra tarde que cerrar, no hay propina que dejar, que de su cuerpo fui a beber. No hubo tragos de tequila, ni reunión con los amigos de ayer. Solo dos cuerpos empapados que se unieron pa' querer. Pero me siento tomado, completamente extasiado, lleno de amor. Su amor es licor, me embriagó con su amor, sin una gota de alcohol. Borracho de ella, a puro pudor, besos insaciables, caricias incomparables, 12 horas llenas de pasión. Sin vino, tequila o ron, me embriagó con su amor.